El camello es originario de Norteamérica. Antes que se extinguiera allí, algunos grupos emigraron a Asia y Sudamérica. El grupo asiático incluye en la actualidad al dromedario árabe con dos jorobas y al camello, una joroba, de Asia Central. El grupo sudamericano incluye al guanaco y a la vicuña silvestres y a la alpaca y a la llama domesticadas.